Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Os guiará hacia toda la verdad. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis sobrellevarlas ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, recibe de lo mío y os lo anunciará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os guiará hacia toda la verdad. Por ti mismo te es muy difícil hallar la verdad. La verdad viene revelada por Dios. La verdad viene de lo alto, y Dios Espíritu Santo te la transmite. Y no hay dudas, eso es la fe, no dudar nunca. Cuando uno tiene fe, sabe la verdad y punto. Es como si alguien te la soplara. Nadie puede destruir tu relación con Dios si tú no quieres, nadie. Porque Dios es Dios y tú eres tú. Tú decides aceptar a Dios y dejarte amar por Dios. Eres libre. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.